¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esto es Encerrados Afuera, el podcast que hacemos para sacarnos de encima la necesidad que tenemos de que ustedes odien lo mismo que veamos nosotros o amen lo mismo que amamos nosotros, ¿no? Es como necesitamos fijarnos, entonces. No, y contagiar también nuestro. Sí, claro. ¡Qué necesidad! Sí, pero vos querés empezar quejando. No, no, para nada. Yo solo voy a decir esto y lo voy a decir así. ¡Puaj! ¡Puaj Moon Knight! Muy bien. Ah, ¿la viste al final? ¡Puaj Moon Knight! Ya la tengo ahí para ver y ya me la estás arruinando. No sé de qué estás hablando. ¡Puaj Moon Knight! Dale, Marvel. Malo, Oscar Isaac, Ethan Hawke o Ethan Hawke haciendo de villanete. ¡Puaj! Vi el primer episodio, solo voy a decir ¡puaj! No, pero en el cuarto se pone bueno. Sí, en el cuarto de Oscar Isaac se pone bueno. Y bueno, eso no sé. Voy a decir cuá, de algo que no voy a terminar de ver. Granizo, cuá. Tampoco. No la vi. Yo la vi, pero no la tengo. No, están arruinando todo. Bueno, pero yo la dije, cuá. Ya está, eso solo voy a decir. O sea, viste que al final empezaste quejando. Y voy a decir otro cuá. Por eso, así ya nos lo sacamos encima. Oscar 2022. Cuá. ¿Qué? ¿Los 73 de los Oscar? Todo, sí, cuá. Sí. Igual hay una cosa que quiero destacar. Sí. De la entrega de los Oscar. Sí. De la que nadie habló, porque pasó desapercibida, inclusive creo que no se dio cuenta nadie de los que estaban ahí. Hablas del cachetazo de Will Smith, que nadie lo. Lo de Pulp Fiction. Una cosa que me estuve pensando y que me sorprendió. Fíjate. Epa. Viste que se conmemoraron los 50 años del Padrino. Sí. Y que hicieron esa cosa tan triste que hicieron. Bueno. Por Dios. Fue triste, sí. No, fue peor que triste, fue criminal. Bueno. ¿No? Poner tres personas que apenas se podían sostener entre sí a decir, hola. Bueno, Coppola tiene 82. Parece. Los amo los tres. Coppola, Pacino. De Niro. De Niro. Que no está en la 1, por ningún lado. Pero que fue por la que se festejaban los 50 años. Claro, pero bueno, es parte de la saga. Pero pasó algo interesante. Y que yo cuando escuché dije, epa, Coppola hizo dos agradecimientos. Uno no me acuerdo a quién, así como obvio. Alguien que formaba parte del. Y el segundo es una persona a la que nunca le agradecí. Sí. Y le agradece a Robert Evans. Y yo me quedé tipo, epa. Primero por dos cosas, porque nunca le agradeció. Robert Evans murió hace 2 años o 3. Fue el productor del Padrino. Un poco tarde le agradeció. No, bueno, pero lo interesante fue lo que pasó ahí. Por eso digo, fue un detalle que estuvo bueno y que fue fuerte para la historia del cine. Pero digo, pasó algo importante que nadie destacó. Robert Evans fue un productor, de hecho hay un documental sobre él que se llama The Kid Stay in the Picture, uh-huh. Que es muy bueno. Que era como un canchero de fines de los 60, que empezó siendo actor. Y empezó a ocupar un lugar importante en Paramount, y fue como el joven productor de 30 y pico de años que la pegó con El bebé de Rosemary, con Love Story, 3 o 4 hits que lo pusieron muy arriba, y fue el que se cargó El Padrino, se cargó al hombro en la producción del Padrino. Sí. Y que la rompió, y que después andaba diciendo que era bueno, después obviamente era el típico que iba a discotecas, adicto a la cocaína mal, nada, duró lo que duró, 5 o 6 años de los 70, o ponerle casi toda la década, fue como el productor de moda. Un Harvey Weinstein de aquel momento. Uh-huh. Pero con perfil mucho más alto. Y más fino. Más fino, más canchero. Estaba con todas las mujeres, pero no se las violaba. Las conquistaba todas. Bueno, quizás si pasó algo. Las conquistaba desde otro lugar. Desde otro lugar. La cuestión es que la producción de Padrino fue una cosa caótica. Robert Evans. Como todo lo que produjo este muchacho, Robert Evans y Coppola. Y Coppola. Bueno, pero ¿qué pasaba con El Padrino? Pero está muy bueno todo. Ese solo agradecimiento a mí me disparó a pensar un montón de cosas que uno sabe de haber leído tantas boludeces del cine en su vida. Que El Padrino es una carga en la carga de Coppola. Es su película más exitosa, pero a él lo condenó porque él no la quería hacer. Es como una cosa por encargo que la tuvo que hacer porque tenía deudas en su productora, que era Southrop, tenía que pagar un montón de deudas. Esa guita le posibilitaba hacer las películas que él quería. Y de hecho termina siendo una película que tiene un relato, una narración muy convencional, muy a contramano, que lo que él quería hacer que era imitar a Godard. Él con William Friedkin estaban a full con comprarse máquinas más livianas para salir y filmar en la calle. De hecho, William Friedkin, en contacto en Francia, imita eso. Las filmaciones de en la calle y las persecuciones son... La captura directa. Claro, él era muy fan de Zeta, la película de Costa Gavras, ¿sí? Y él siempre dijo que la influencia para el contacto con Zeta fue Zeta. Bueno, estaban fascinados con eso. Zeta del 69, Padrino del 72, estaban todos muy enloquecidos con eso. Aparece el Padrino y lo ata a Coppola a hacer una película como más convencional, todo lo que él no quería hacer. Igual después la pegó, pero él siempre renegó de eso. Pero la producción, el productor era Robert Evans no quería Marlon Brando, no quería al Pacino, odiaba el guión, o sea, fue toda una pesadilla, se llevaron, pero mal. Se estrena el Padrino, Coppola no quería hacer nada, se fue creo que a Inglaterra, a Francia, a escribir el guión de la conversación, no le importó más nada, fue una pesadilla, se deprimió. Y le dijeron, che, el Padrino la está rompiendo, bueno, me ha leído mucho, con el video ni pelota. Y Robert Evans empezó a decir que él, gracias a él, había hecho todo, y fue todo a pesar de él. Sí. Porque Coppola tuvo que imponerle a Brando, imponerle a Pacino, imponerle a Leon. Y entonces ahí hubo un cortocircuito y se odiaron hasta la muerte. O sea, y por alguna cuestión, que andás a ver por qué habrá sido, y es quizás porque se murió Robert Evans, por primera vez en su vida, Coppola le agradece. Posta es un detalle muy fuerte y muy lindo para la historia del cine, digo. Y yo me quedé con eso. Y aparte dijo, voy a agradecer a alguien al que nunca le agradecí en mi vida. Y le agradece al productor del Padrino, que nunca le había agradecido. Y eso para mí fue, dije, fue un momento histórico de unos Oscars de mierda olvidable, ¿viste? Pero eso me gustó. Y aparte es lo que vos decís, verlos ahí también me dio hecho mierda, me dio cosas. Como, bueno, es el cine que ya se muere. Fue explotación. Sí, fue explotación geriátrica. Explotación geriátrica. Porque, ¿qué pasó? Como los Oscars no tenían un choto, perdón por la expresión, dijeron, celebremos películas viejas. Empezaron con una que incluía a todo el mundo, White Man Can't Jump, porque tenían negro, latino, bla, bla, bla. Esa película. Bueno, pero estaban, tenían el trío, los tenían a la latina, el negro y el white trash. ¿Qué película que no me acuerdo si vi? No está mal. Como una obligada de la tele. Está bien. No estoy seguro. Es buena, pero no es para ponerla en ese lugar. Después, Pulp Fiction, porque se cumplían 28 años, no sé. Número redondo. Celebramos los 28 años de Pulp Fiction. ¿Me decís por qué celebraron eso y por qué se reestrenó Pulp Fiction? ¿Qué se conmemoró? Se reestrenó porque estaba 28 años, creo, de película, que es lo mismo que nada. Pero festejando los 28 años, no puede ser que se estrenó la película. Bueno, dijeron que era... Cumplía, celebra sus 28 años. Se estrenó, en realidad se hizo esta copia y se terminó estrenando, inclusive en nuestro país. No importa, tenés la excusa, los tenés a los tres, ponele. Bueno, otra es esto, ¿no? Es explotemos cosas para atrás, cosas sí, sí, comprobadas, el Padrino. Tengámoslo 3 segundos a los tipos, no importa qué dicen. Sí, sí, sí. Les pagamos un Uber de estos, Uber que recolecta gente, claro, ya está, ¿qué te cuesta? No, tremendo, una. Ay, ay, ay. Bueno, eso entonces fue los Oscar Poir. Vamos a las cosas que no son Poir. Dale, empezar con cosas que no son Poir. Cosas que no son Poir. Bueno, hay una película que se llama Justicieros, Riders of Justice, de Anders Thomas Jensen. Ah, Jensen. Que es la película nueva de Mads Mikkelsen, después de haber hecho la película esta de los profesores que se emborrachan, otra ronda. No, sí, Another Round, sí. Pero son de la misma época. Es siguiente, es la película que filmaron ahí pegadita y se estrenó, estuvo en cartelera acá en Buenos Aires, es una película que se estrenó el año pasado. Uh-huh. La película es muy interesante, es muy simpática, es una película terrible porque de cierta forma te pones del lado de los buenos y justificando sus métodos extremos. Creo que ustedes no la vieron, ¿no? Yo la vi. ¿La viste? ¿Vos la viste? No, la veo en la tele. Una peli muy divertida, con hermosos personajes y una construcción muy piola, que para mí grita remake estadounidense a lo loco. Sí. Es un guión muy redondito y con un montón de personajes muy singulares, que eso le da un atractivo innegable, que está muy bien en cada uno de los personajes. Estoy tratando de acordarme de muy bien. La película, sin arruinar mucho de la trama, a un militar que es Mads Mikkelsen, que está irreconocible con su aro y su pullover, le avisan, se entera, que su mujer falleció en un accidente. Ajá, sí, ahora me acuerdo. en un transporte público, y viene un tipo que estaba ahí, que sobrevivió ese mismo choque, y le dice que el accidente no fue tal, que no fue un accidente, sino que aparentemente había alguien que estaba linkeado de alguna forma a una pandilla de malvivientes, y estos se alían para tomar represalias contra estos malosos de turno. Los que se alían con este militar sacado, que es Mads Mikkelsen, padre y hombre duro y qué sé yo, son tres científicos locos, que son unos personajes muy, muy llamativos y muy graciosos, y que tienen una interacción divina entre ellos y con el personaje de Mads Mikkelsen y su hija. La película es muy buena, se estrenó en Netflix, así como Justicieros. Ah, en Netflix. Sí, salió hace nada. Y es buenísimo que aparezcan películas como esta, que demuestran que hay cosas muy fuertes. Por suerte, Netflix, creo que si tiene algo positivo, es que está, de cierta forma, abriendo vía a otras cinematografías, otras televisiones. O sea, se está viendo producciones de Corea, de lugares recónditos de Europa, y etcétera, y eso está buenísimo, y sacando un poco el foco de lo norteamericano, aunque sigue reinando sin lugar a dudas. Pero bueno, recomiendo mucho Riders of Justice o Justicieros, nombre singular. Estoy mucho con esa palabra. Yo voy a recomendar una que no sé si vieron. A ver si vos viste Fresh. Sí. ¿Te gustó? Hablamos de Fresh. ¿No hablamos de Fresh? Sí, me gustó. A mí me gustó mucho y me sorprendió. Y yo creo que es la película que más, de manera más ingeniosa y más contundente y más brutal, habla del feminismo. Es la mejor película feminista que yo vi en mucho tiempo. Es una brutalidad muy certera, muy inteligente, con mucho ingenio y humor también, pero un humor muy retorcido. Porque, a ver, ¿cómo hacer para contar? Negrísimo. No cuentes mucho, pero básicamente es ojo con la gente que conoces online, porque te puede ir terriblemente mal. Sí. Y la dejamos ahí. No está contando nada, pero bueno. La dejamos ahí. Obviamente lo que pasa en la película es que le va muy, muy mal a la protagonista. A una protagonista. Que extremadamente le cree en las buenas intenciones de alguien a quien conquista o se deja conquistar por alguien. En una app de citas conoce a alguien y pegan onda. Le cree algunas cuestiones y atrás de eso hay un montón de hay una pesadilla, digamos. Pero lo que hace la película con eso, con los personajes, con el final y con lo que va haciendo, a mí, y las cosas que dicen algunos personajes son muy certeras, están muy bien puestas, y es cuando digo que me gustaría poner un ejemplo, pero les quiero dejar la sorpresa. Me parece, vuelvo a decir, es la mejor película feminista que vi en mi vida posiblemente. Porque porque no es deliberado, no es una explotación, no es una película de agenda. No, es deliberado porque es una película que está hecha básicamente y en su... Es una hermosa película de venganza contra el machirulismo. Exactamente. Hermosa venganza, pero muy precisa, muy inteligente. Claro, y es una película que tiene un grupo de mujeres. Sí. Poderosas atrás, ¿no? Directora, guionista, etcétera, etcétera, etcétera. Una película que quizás 10 años atrás hubiese sido un poco más difícil que exista. Puede ser. Aunque, y esto es lo más llamativo, remite a un cine que no se hace hace años. Sí, sí, sí. Que tiene que ver, sí, ahí quizá con el exploitation o con el cine, digamos, cruel, el cine de la crueldad que existía y abundaba en la década del 70, por ejemplo. Donde había muchas películas de mujeres que eran llevadas al extremo y terminaban tomando venganza de forma más cruel de la que se las hacían pasar. Eso me parece que es muy interesante y es inesperado. De alguna forma estamos diciendo y no estamos diciendo. A mí me parece inesperado esa película, que no me la esperaba en ningún plano. O sea, todo me sorprendió la película, todo. Y es muy difícil encontrarse con una película nueva de la que uno no sabe mucho y terminás llevándote todo, básicamente. Todo está bien para mí. O sea, la película me sorprendió mucho. Y a su favor lo que tiene es que es, como decís, un poco medio inesperado. Bueno, ahora lo estamos diciendo, el que lo vaya a ver a partir de esto va a estar esperando algo. Ya está esperando algo. Pero también lo que es muy llamativo es que es una película diminuta. Es de Searchlight, sí, sí. Es una película muy chiquita, de baja producción, en el mejor de los sentidos, y muy interesante. Fresh es el nombre, fresquita. ¿Y dónde se puede ver? Por ahí. Por ahí, bueno. Liberal. Y tengo una también cortita, que también toqué así, que me sorprendió. Y esto me sorprendió todavía más, porque esperaba algo mucho menor. Esperaba un fiasco, esperaba una tontería, que quizás lo sea, pero a mí me entretuvo, me pareció ingenioso y me pareció que tenía cosas que decías, ah, bueno, qué bueno que se hayan animado a hacer esto. Y hablo, y creo que lamentablemente hay un dato que la trae a la actualidad, que es la película Studio 666, que es la película que hicieron los Foo Fighters. Que bueno, todos sabemos ya que el destino del malogrado baterista, post Lollapalooza, falleció en Colombia, 50 años, una tragedia, pobre chabón. Yo esa semana vi cómo lo mataban en el estudio 666, básicamente, el único spoiler que tiro. Es una película que tiene una premisa muy obvia, hasta el título es muy obvia, que son los Foo Fighters, que están con su productor, que le dice, usted tiene que grabar un disco ya, ¿viste? Típica charla. Este estereotipo de charla que tenían las bandas con los productores en la década de 70 o 80. Sí. En el mundo de cuando las discográficas tomaban decisiones y dominaban la industria. Hoy una charla así es impensada, pero bueno, ellos parten de esa charla y deciden ir a grabar ese disco a un estudio antológico, a una vieja casona donde hubo asesinatos y muertes y cosas extrañas. Entonces, hasta ahí cuento, porque después obviamente van a pasar cosas en esa casa. Con las cosas que, los asesinatos que se cargaron antes y todo, la cosa embrujada, bueno, no sé, el diablo que mete la cola mientras ellos graban un disco. Y todas las cosas que pasan, la verdad que son, a mí me parecen ingeniosas, me parecieron graciosas, la verdad que me reí bastante con la película, y ellos están muy bien. O sea, todos sabemos, de hecho a mí, algo que me molesta de Foo Fighters es esa cosa permanentemente simpática full time que tiene, me hincha los huevos. Una banda que no me gusta, y toda esa simpatía, todo el tiempo, 24 horas simpático, ese rock and roll simpático no me gusta. Pero acá funciona, está muy bien en la película eso, el terror con la comedia, y aparte el gore y todo lo sangriento llega muy lejos, o sea, van muy arriba. Y vos decís, bien, qué bueno que hicieron esto. Y la verdad que es una linda combinación de película de rockero con película de terror de género. La verdad a mí me sorprendió. Es una película como fresh, chiquita, ¿viste? Pero que te puede parecer una tontería, pero la verdad que es una muy simpática tontería. La banco mucho en la película de los Foo Fighters. La tengo ya anotada. Y la vi, te digo, sí, que sí, la después vi. De tu comentario. La vi, te voy diciendo, vamos a ver esta pavada, ¿no? Y quizás sea una pavada, pero la verdad que la banco. Estuvo muy bien que la hayan estrenado medio coincidiendo con la llegada de la banda. Así un estreno chiquito, limitado, pero que está muy bien. Sí, sí. Jackass Forever. Not for me. Yo entiendo, tampoco para vos, ¿no? No, vi igual una parte. Yo vi media hora y no la pude seguir. No me importa. No, no, primero, no, vi los títulos. Pero qué presentación. Vi los títulos, sí. Sí, sí. La secuencia de títulos de Jackass Forever. Sí. Yo solo les digo eso. Vean eso. Sí, están hechos de. Ya tienen el año hecho en cuanto a locura y a despliegues. Muy interesante. Jackass Forever es, una vez más, creo que es la cuarta o quinta película de. No, o más, ya a esta altura, ya no lo sé. De lo que era el programa Jackass, el programa de MTV, donde la gente se castigaba. Frente a cámara, Johnny Knoxville y los suyos, viendo quién era el que sufría más, haciendo cosas de osadas a idiotas. A de mal gusto, y pasaron a hacerlo en películas que en realidad son solo eso, colecciones de estas proezas, y para Jackass Forever incorporan gente joven, que es necesario, ¿no? La nueva generación, y inclusive incorporan una mujer, que también era necesario. No había mujeres. Nunca hubo. Bueno, no, no sé, no me acuerdo. Quizás en alguna apareció alguna mujer, pero no como protagonista. Acá es parte del equipo, digamos. Independientemente de todo, hay un comienzo que es brillante, donde un Godzilla peniano ataca a una ciudad, y eso solo vale la pena realmente por la idiotez, la inventiva y sobre todo por el resultado, ¿no? Después, sí, muy entretenido. Si alguien le gusta Jackass, la película está a la altura de todas, sí, las otras, claro. No es la mejor, pero ¿quién está midiendo? Uno ve la boludez y reírse de las taradeces que hacen estos tipos, que una vez más se superan, y en realidad lo que hacen, como para cerrar un círculo y también un poco en plan retirada, porque ya están viejos y esos huesos. Bueno, me parece que igual lo que tiene, yo vi solamente media hora porque medio que no la soporté, pero bueno, pues no es para mí, no porque sea mala, pero me parece que lo que tiene que a favor y que está bueno es que joden con eso de la edad. Tipo, a esta edad me haces hacer esto, ¿viste? Como, joder un poco, pero además lo que hacen es que vuelven a repetir, pero esas que hicieron en la primera película. Claro. O sea, pero redobladas las apuestas, ¿no? Por ejemplo, una muy puntual de Johnny Knoxville, no voy a contar qué hace, pero que vuelve a reproducir su primera, y vemos un segmento, un pequeño clip de la primera vez que lo había hecho, y que es terrible, que fue noticia, porque cuando se estaba rodando esto, terminó hospitalizado por este tipo de boludeces. Entonces, por esto puntualmente. Por ende, hay algo ahí, y es buenísimo cuando todos los demás, bueno, lo cuento, tampoco es nada, no es un secreto, pero está bien. Se hace cornear por un toro, y que lo hace volar en el... Y claro, termina y todo el mundo corriendo, porque termina ahí tirado, y los muchachos dicen, bueno, por algo es el jefe. O sea, podemos decir lo que sea de Johnny Knoxville, pero es el que más se la banca, literalmente. Jackass Forever, un simpático entretenimiento para los que les gusta esto, y si no les gusta esto, si no les gusta Jackass, vean la presentación porque van a tener. ¡Vamos a otra cosa! La primera Jackass, ¿de qué año fue? ¿90 y cuánto? ¿5? ¿Mediados de los 90? No me acuerdo del año, pero sí, más o menos. Porque yo vi algo de los 90s. Copia restaurada. ¿Qué vi? Amateur, de Hal Hafley. Ah, vale, lee, a ver, que está increíble la copia, está muy... Uh-huh. Es... No sé, es alucinante. Yo tenía un recuerdo muy VHS, de VHS copiado, de Amateur. A mí me pasa eso con todas las de Hafley. Mis recuerdos son de recuerdos de VHS. Acá no hubo... Las vimos así. Acá solo se pasaron las primeras dos de Hafley en la Lugones. La verdad, increíble, y confía en mí. Y confía en mí, se pasaron en la Lugones en su momento. Fílmico. En Fílmico, sí. Y en Mar del Plata se le hizo una retrospectiva completa. Sí. Vino él y pasaron todas las películas de Hal Hartley, quien en algún momento quizás lo contamos, pero después vino a Buenos Aires y nos pudimos dar el inmenso placer de compartir una velada en un recital de Pavement. Hal Hartley, que es uno de los grandes momentos de nuestra vida. Sí, sí. Bueno, cuéntenlo. Eso no es eso. Es eso. Oh, bueno. Estar mirando a Pavement, sí, con Hartley al lado. No, no es una cosa. No es... Más 90 que eso, no se consigue. ¿No? Sí. ¿Pero qué hacía Hartley ahí en ese? No, pero bueno, Hartley usó temas de Pavement en la... Vino con ellos. Era Mateo. Sí, claro, pero él vino con ellos. No, coincidió cuando vino con Mar de Plata. De hecho, un día después de que terminó el festival, tocó Pavement en la Regilda. Hartley se quedó, sí, en Buenos Aires, porque uno de los asuntos era que quería conocer Buenos Aires, entonces se quedó dos o tres días, y bueno, ahí estuvimos paseándolo, sacándolo a que conozca y qué sé yo, y una de las cosas era, toca Pavement, vamos, y fuimos a ver el show. Era simpático porque le daba cosas, porque él lo conoció a Mal Mus, lo conoció a los Pavement cuando eran jóvenes. Sí. Y le daba cosa ir a saludarlo, ¿no? Porque dice, no quiero ir a molestar. Quiero saludar a Mango, ¿eh? Y no fue, a mí me hubiera encantado ver que la cara, sí, de Magnus cuando le aparece Hartley en Buenos Aires. Y no fue. ¿Eso fue el primero de los dos shows? No, el segundo. El segundo, que éramos 50. Éramos poquitos. 60. Sí, sí. Qué lindo show. Qué lindo. Bueno, así que el movie está, la versión restaurada de Amateur de Hamlin, película del 94, si no me equivoco. Y me acordaba muy poco. Me acordaba así de detalles puntuales. Sí. Ahora pasa esto. Ahora tiene que venir esta parte y esa parte no venía más, por ejemplo. En muchos momentos era como verla por primera vez. Recomiendo, si la vieron, que vuelvan a verla de esta manera porque es como ver otra película. Yo me voy a hacer un proyecto Harley en breve. Esperen. Las primeras. Por ahí. Por ahí hay varias restauradas, ¿no? Esperen, todas. Todas. Restauró toda la obra, la fue editando en Blu-ray. Sí. Muchas de las copias que se consiguen por ahí de manera ilegal, son, o en manera legal, como movie, son estas copias que están restauradas con subtítulos en castellano, qué sé yo. Sí, está buenísimo revisitar la obra de Hartley, digo, un cineasta que es, por lo menos hasta The Girl from Monday, o sea, desde el comienzo hasta esa película es impecable. Hasta el 2010. Yo tengo miedo que haya quedado anclado a una época y que esté demasiado. Más o menos, porque cuando las ves. Igual no estaría mal, porque está bien que sea, pero viste que a veces hay cosas que a la distancia, o a veces crecen, o a veces. Bueno, bajan. En este caso creció. Bueno, en mi caso creció. Lo que tiene de interesante Hartley como cineasta es que siempre lo que busca es agarrar un género y despegarse de él y llevarlo a su terreno, ¿no? Sí. Entonces, como es un terreno muy singular, terminan siendo teniendo unas reglas que no. Espacio-temporales distintas. Claro. Entonces, desde ese lado, lo que estás viendo es algo profundamente autoral y no pegado a la época, más allá de el gran detalle de. La ropa, los peinados. Sí, el videoclub. Hay una escena en un videoclub. Claro. Las cuestiones que sí son. O sea, no, intrínsecas. Y la música, pues no hay nadie mejor que Hartley que haya usado la música de los 90 mejor que Hartley. Claro. O sea, increíble. Las canciones que usó en las primeras películas. Sí. Mientras a la par él iba creciendo como músico y componiendo temas también. Sí, sí, muchas de las bandas sonoras están compuestas por Ned Rifle, que en realidad es Hartley. Claro. Ese es su seudónimo de compositor. Sí. Creo que hasta Amateur no tenía mucho con Ned Rifle, pero de ahí en adelante sí. Inclusive con el tiempo terminó llamando Ned Rifle a un personaje y una de sus películas. Yo tengo él creo que me regaló un CD muy lindo cuando vino de Portugal de Música. Y tengo que, voy a decir algo que lo tengo que decir. Por si me lo escucha Hartley. Yo estaba haciendo un disco, no lo había terminado, se lo pasé, le di un pendrive con el disco y el flaco me mandó un mail para decirme que lo había escuchado. Decime, ¿quién se ocupa de hacer eso? Por más que le haya parecido una mierda, el tipo me mandó un mail para decirme que lo había escuchado y que le hacía acordar a cosas que él hacía. O sea, un caballero, un copado absoluto. Y bueno, él me regaló un CD con la música de sus películas. Hartley es alguien que es muy consciente de la fuerte relación que establecen sus fans con sus obras. Entonces, por eso él trabajó esto de las versiones restauradas y qué sé yo, muy preocupado en dar siempre extras de video y en contenidos, en extractos de notas, libritos y qué sé yo, fotos y etcétera. Y está todo el tiempo como trabajando con eso. Él editó muchos de los guiones de sus películas, las bandas sonoras, divididas, compilados, qué sé yo, y acaba de sacar un libro con fotos de sus actores y actrices. En escena, ¿no? En momentos de grabación, de detrás de escena y todo. Todo esto porque es alguien que entiende muy bien la relación que tiene la gente con sus películas, que se sostiene en el tiempo. Que eso creo que es lo mejor, que puedas ir a ver a Amateur porque te pone en un lugar distinto, ¿no? Creo que eso es lo mejor que tiene él y su obra. Sí, pero también, bueno, justamente es un tipo que es un autor, un tipo que tiene una personalidad, una estética, no sé, ideas muy propias, que son las que, siempre que nos quejamos de todo lo que vemos, son las que pedimos. Nosotros vemos muchas películas virtuales, y falta eso, falta como esa voz de ver que hay alguien que te está diciendo algo. Simplemente es un tipo que lo ponen a dirigir una película que no le pertenece. Es como, son laburos. Y hay poca gente que te está diciendo algo. No encontrás la voz del tipo que te está filmando. se ve muy poco, se ve, o sea, yo lo veo cada vez menos. Y bueno, y por eso nos quedamos prendidos a este tipo de películas. Y Hartley lo que tiene, que lo emparenta mucho a algunos directores contemporáneos con él, como Jim Jarmusch, es que son directores norteamericanos fanáticos del cine europeo, sí, claro, que beben mucho de ahí, que están fuertemente influenciados por muchos cineastas. Godard es una referencia muy obvia en la obra de Hartley, pero que le inyecta una dosis de pop tremenda. Entonces de repente tenés como una cosa que no, que es Godard, pero no es Godard. Godard como 80, más allá, es un Godard de los 80. Remozado, sí. Yo soy muy fanático, mi película favorita de Godard es la que seguramente para mucha gente ni siquiera existe. Detective. Bueno, ahora sí, ahora vamos a escuchar con el sonido habitual. Decía que mi película favorita de Godard es una que no suele ser la favorita de nadie, que es Detective, película hiper ochentosa. Sí. Y está en Movie también. Está en Movie también, efectivamente, una película muy buena, un policial, pero con la lectura de Godard. Y un poco amateur es eso, es un policial con la lectura de Hartley, con las distintas formas de ver y pensar y con la diferencia de años que la separa. Pero creo que si hay algún lugar donde toma a Hartley, a Godard Hartley, es un poco en esa película. Bueno, también tiene cosas de otras películas previas y algunas citas muy directas a la obra de Godard. Pero bueno, es un cineasta muy interesante y está buenísimo que uno se pueda reconectar al día de hoy con ese cine y volver a encontrarse con una voz como la de él. Sí, sí, ahora quiero más. Bueno, te vamos a dar más. Buah, spoiler. No. Bueno, ¿hay más películas? Hay de todo. Vamos a decirlo en breve, pero vean Drive My Car, hablando de Movie. Ya lo dijiste. No, no lo dije, acá no lo dije nunca, sí, no hablé de sí, la comienzo no, de año. Cuando diga, hablamos de Nicolice Plico y vean Drive My Car, está en Movie, ya está en Movie, está en Movie, ya está en Movie, Drive My Car, veanla en Movie. Y vean Porno y Helado, que está en Amazon, y ahora vamos a hablar un poco de series. Sí, series, y además uno de los mejores productos argentinos que han salido en plataforma en estos últimos. La verdad que sí. Estas últimas semanas, pensando en películas como Granizo, por ejemplo, y algunas otras cosas que no vienen a, no vamos a andar enumerando, pero pensando en ficciones y sobre todo pensando en ficciones que tienen el humor como punto de partida y de llegada, Porno y Helado da cátedra con en una serie muy sencillita, muy pequeña, pero muy muy interesante, muy bien hecha, muy graciosa, sobre todo con Martín Pirojansky como showrunner, creador, protagonista, co-guionista y director. Sofía Morandi, qué linda, qué interesante que Sofía Morandi, y qué bien que está en la serie. Y el capo de Nachito Saralegui, que quienes no conocen a Nachito Saralegui, síganlo en las redes, sigan el Instagram de Nachito. Es muy gracioso. Nachito es uno de los actores, es el más torpe, por decirlo de alguna forma, de los protagonistas de la película En busca del muñeco perdido. Si no vieron esa película, véanla, está online en YouTube, es muy sencillo, es una comedia desopilante con muchos puntos humorísticos o muchos estilos humorísticos en común con Porno y Helado, aunque no sea una influencia, y se va un poquito más de rosca y evoca a los SAS, ¿no? A Zucker Abraham Zucker, Zucker Abraham Zucker de ¿Dónde está el piloto?, Top Secret y todo eso. Volviendo a Porno y Helado, una de las mejores cosas que tiene para mí la serie es que no se casa con un solo estilo humorístico y que tiene un montón de formas de hacer humor, de hacer el humor. Y todas muy interesantes y entendiendo muy bien cómo son sus personajes, cómo son las situaciones que viven. Y jugando mucho con el lenguaje, jugando mucho con los lugares comunes de la narración audiovisual, jugando mucho con todo lo formal. Realmente es muy inteligente lo que hacen en Porno y Helado. Sobre todo es muy divertido. Sí, a mí lo que me sorprendió es la cantidad de ideas y la cantidad de cosas que tiran y tiran y tiran. Algunas por ahí no son de muy logradas, quizás, pero la mayoría funcionan y hay, está tan pensado. El guión me gustó mucho, la cantidad de lugarcitos por donde se meten. O sea, como que se la juegan por con detalles que los profundizan y vos decís, ¿a dónde está yendo con esto? Y llegan a lugares rarísimos, después vuelven a tomar el camino por donde estaban, o sea, y profundizan en un personaje y vos decís, uy, se va a mandar por acá y se mandan por ahí. Y a veces les sale bien, a veces muy bien, y después vuelven por donde venían yendo. O sea, tiene muchos recovecos, muchos detalles, la verdad que. A mí me sorprendió la cantidad de cosas, la cantidad de ideas que tiran. Y tienen momentos que son muy graciosos, la Muy, verdad, muy graciosos. Hay muy, chistes muy buenos. y sumando lo que decís, es una serie que entiende muy bien que el irse por las ramas, si querés, de lo que están contando, o el alejarse de lo que se viene narrando, funciona cuando te llevas al espectador. Y se llevan al espectador te llevan como de las narices de un lugar a otro, porque te hacen entrar rápido en el código de cada, que es buenísimo, porque hay episodios que inclusive tienen códigos distintos. Sí, y Y eso me parece que lo es. importante es que confían en que el espectador entienda algunos Claro. códigos y que si el espectador los entiende, es genial porque a mí me gusta mucho de la gente que se ríen. Me gusta cómo se ríen de la gente que se ríen, de la que uno merece burlarse. O sea, se ríen de tipos de gente que tienen que ver o con el mundo del espectáculo, o con el mundo del rock, o con el hipsterismo de Palermo, no sé, un montón de gente que está bien reírse de la manera que se ríen ellos, con inteligencia, no, no con violencia ni de una manera despectiva, sino que se ríen con ingenio, como cuando uno tiene un amigo y le hace un chiste como porque no puede creer que se haya mandado la que se mandó. Entonces, es como un humor cariñoso con un montón de Claro, gente. como cómplice, si se Claro, quiere, cómplice, de sí. quien te estás riendo, que en realidad no dejas de reírte, ¿no? Claro, pero está muy bien eso. O sea, es como que va muy bien, encuentra muy bien los tonos. Eso es lo que me sorprende. Piroyansky, que tiene una carrera más notable en cuanto a cantidad de trabajos como actor, digo, empezó desde Magazine for Five para acá, ¿no? Y que actuó en muchísimas películas de todos los géneros que se les ocurran. Es un director muy interesante, sus cortometrajes son muy buenos. Y yo soy muy fan de Volley, que me parece que es una película muy, muy buena. Que tiene mucho que ver con esta película, aunque no tiene nada que ver, pero tiene el mismo entendimiento de cómo se relaciona la película con sus personajes, cómo los mete en el universo y cómo los relaciona entre sí. Hay una idea muy clara de entender que quizá tenga que ver con su rol de actor, pero de entender cómo esa dinámica se tiene que potenciar. En Volley está muy bien llevada adelante, y acá, bueno, es otra cosa, pero es mucho de eso. Y me parece que lo demuestra como un cineasta a tener en cuenta, ¿no? Hay muy poca gente haciendo humor en Bueno, Argentina. es muy difícil hacer humor. Hay muy poca gente haciéndolo. Los que mejor lo hacen, quizás, se van hacia otro lugar. Meter el humor en una trama es más complicado todavía. Digo, pienso en Capusotto, que se va para otro lado y está buenísimo lo que hace Capusotto con Saborido. Pero hoy en día, si tenés que pensar en gente que sepa meter el humor dentro de la narración, se usa mucho marcador grueso. Y encontrarte a alguien que hile fino y que trabaje tan bien las cosas es para celebrar. Así que nada, vean Porno y Helado, que además los va a hacer canturrear sus Bueno, temas musicales, las ¿no? canciones están muy Bueno. bien también. Las canciones están muy bien. Porno y Las Helado. canciones están muy bien, la verdad. No, sí, es una muy buena serie. Muy interesante. Y si hay un episodio que es un poquito más flojo, el siguiente va a ser alucinante, créannos. Ya que hablamos de serie, podemos hablar de una que estuvimos viendo. Tokyo Vice. Ah, también. Hay dos que estuvimos viendo. Dale. Tokyo Vice. ¿Querés hablar de Tokyo Vice? Sí. Me gusta Tokyo Vice. ¿La seguiste? Sí. ¿Viste los tres que hay? Sí. Ah, bueno, entonces vas a hablar más vos que yo. Yo lo que voy a decir es que vi el primero dirigido por Michael Mann, que me gustó muchísimo. Me metió en un mundo muy interesante que yo vi ya muchas veces. Yo vi muchas películas de, en el mundo, en, con el universo de los yakuzas y de venganza y de la cuestión policial mafioso y demás japonés. Vi mucho. Entonces, al ver esto, cómo está tratado de la manera que lo filma Michael Mann, me interesó mucho. Ahora, ¿qué pasa? Michael Mann dirige solamente el primer capítulo. Sí. Y el segundo, que está bien también, o sea, pero no tiene nada que ver con el tratamiento que hace Michael Mann, que uno puede, le puede parecer excesivo, manierista o lo que sea, que quizás lo sea, pero a mí me gusta ese, ese exceso, ese manierismo de Michael Mann. Lo extrañaba, esos neones, esas cámaras nerviosas, esos ángulos medios cancheros, lo extrañaba. Cómo sigue a los personajes, ese nervio me gusta. Y que después, enseguida, el segundo capítulo es como más clásico. Sí, porque... como más una serie, ¿no? Digo, convencional. ¿Y qué me pasó? Yo sé que Michael Mann solo dirige el primero de varios capítulos. Entonces tengo que tomar la decisión de seguir una serie porque solo porque saber qué pasa. Porque, como una serie. Claro. Mm. Bueno, pero hay series que te gustan cómo está filmado, cómo está hecho. Que, o sea, más allá de la trama, te gustan por otros motivos. No, pero solamente por lo, a ver qué pasa con tal cosa. Entonces digo, me voy a quedar en un mundo que ya me sé de memoria, de Yakuza. Tengo ganas de ver una serie de un mundo en el que yo asisto cada tanto con alguna película. Y dije, si no está filmado por Michael Mann, no. Y lo abandoné, qué sé yo. A mí me parece un exceso de tu parte. Pero ¿por qué? Es un... porque está muy bien la serie. Está bien. Está muy bien, es una buena serie. Voy a hablar, voy a decir algo que quizás sea el motivo para que vos nunca jamás la veas, pero se entiende a sí misma como deudora de The Wire en determinadas cuestiones que tiene que ver con la construcción del universo. Entonces te va pintando todo un fresco de lo que es ese momento, fines de los 90 en Tokio. Está basado en un libro escrito por alguien que sí, fue un periodista norteamericano que fue a Estados Unidos, a Japón, y en Tokio empezó a trabajar en el periódico más serio, uno de los de mayor reputación a nivel mundial, y era un extranjero, absolutamente, está interpretado por Engel Enzugborg. Está muy bien, la cosa. Que está muy bien. Baby Driver, muy cuestionado. Por otro lado, sí, con problemas ahí. Parece que es un señor que ha hecho cosas malas. Que salieron a la luz cuando se estaba terminando el rodaje. Esto ya estábamos avanzados. Es alguien claramente no oriental, como el protagonista, el escritor original de la obra. Y cómo se metía en el submundo de Tokio, pero claro, un submundo que le era extraño en todo sentido. Entonces, en ese descender en el infierno citadino toquiño, es donde se mete la serie y cuenta un poco ese mundo a partir de un personaje femenino, un personaje de Yakuza, un policía que está interpretado muy bien, como siempre, porque en Watanabe, un gran actor, que ese chabón, ese, la rompe donde esté ese tipo. Sí, tiene una cara. Es el Neo Mifune, sí, ¿no? Es el Toshiro Mifune actual. Y termina haciendo algo muy interesante y que crece, es buenísimo ver cómo va creciendo la trama y las relaciones intrincadas entre ellos, ¿no? Donde ves que hay simpatías y enemistades por los puestos que se están ocupando y todo. La verdad es que la serie es bastante más interesante. Yo creo que es un problema que Michael Mann haya hecho eso, y creo que arruinó un poco el producto, porque una cosa que pasó es que todo el mundo quería ver la serie de Michael Mann, y la serie de Michael Mann es un episodio, claro, de Michael Mann, que, como bien decís, es estéticamente opuesto. Totalmente. Porque pasamos de una cámara nerviosa que se mueve al pedo, hay que decirlo también en muchos casos. No, me parece que sí. Un poco al pedo. Después, si querés, nos sentamos, vemos un par de planos, vas a ver que es un poco al pedo. Pero independientemente de eso, es un estilo personal, radical, una cosa que viene optando durante los últimos 20 años, podríamos decir, Michael Mann, es que el video se note video. Claro. se nota que es un video y eso le da como una cosa de familiaridad y cercanía y suciedad a la imagen que en casos como Collateral le sale súper bien y es súper interesante. En otros casos como, bueno, alguna de las últimas películas de él no funciona tan bien. Acá funciona muy bien y le da, como decís, una crudeza muy interesante al primer episodio. Y el segundo es un episodio filmado del carajo, pero con trípode, director de fotografía, digo, gente que va hacia otro lado y que construye por otro lado. Entonces, él que es productor de la serie, entre muchos otros como sus actores, el hecho de salir y hacer el primer episodio es atentar contra la serie, porque todos esperan eso y después que, claro, es otra lo cosa. Lo que hace es poner el foco en un lugar que la serie no merece, porque la serie termina siendo otra cosa, que puede estar buenísima. Termina siendo una serie muy buena de HBO, claro, es muy buena, interesante, pero por ejemplo, es una construcción con muy buenos tiempos, digo, realmente es una serie buena. Yo no hubiera empezado a ver una serie sobre un muchacho que se mete en un periódico japonés y se mete con la Yakuza. Yo no hubiera empezado a ver eso, porque de por sí es un mundo que lo veo muy seguido en películas. O sea, para ver una serie, ahora, si todo el mundo dice que es la mejor serie de la historia, obviamente la voy a ver. Pero si es una muy buena serie, como hay muchísimas muy buenas series, a uno no le alcanza el tiempo para ver todas las muy buenas series que hay. Entonces tiene que empezar a elegir los por qué. ¿Por qué veo tal cosa? Porque la dirige tal. ¿Por qué? Porque tiene tal elemento, porque tal mundo me interesa mucho. Son las razones por las que uno elige una serie. Entonces, la única razón por la que yo empezaba a ver Tokyo Vice era porque el primer capítulo dirigía Michael Mann. Cuando me entero que no lo sigue más, el mundo que propone la serie, por más que la serie esté muy buena, no me interesa como para seguir. Claro. Para que en mi vida le dedique 15 horas a una serie. Bueno, de hecho, estoy. ¿Qué hice? Superior a muchas cosas. Debe ser, está bien, pero yo elegí ver, por ejemplo, otra que tampoco me gusta volviendo loco, pero que me interesa, que es Severance. Buenísima, también. No sé si es buenísima, pero me está interesando. Hay cosas que no van. Vi 4 de 9. ¿Vos cuánto viste? 6. Ah, bien. Viste, porque son 9, digamos que son 9 capítulos. Los primeros 3 y los últimos 3 están dirigidos por Ben Stiller, y los 3 del medio por una chica que no me acuerdo cómo se llama. Es una serie muy extraña. A mí lo que me gusta de la serie, quizás lo que yo diga, como Pablo vio 6, me va a decir, no, esto que estás diciendo estás equivocado, porque pasa tal cosa. Pero a mí lo que me gusta de la serie es que tiene la puesta en escena, el tratamiento, algunos elementos que aparecen en la serie, te hace pensar que la serie es una serie casi, o es una serie con elementos de ciencia ficción. Y no hay nada de ciencia ficción. Eso me parece fascinante. No se sabe. Bueno, no se sabe. Está ahí. Claro. Yo la comparaba a Devs. Sí, a mí no me gustó Devs. Muy parecido a Devs. A mí no me gustó Devs. En cuanto a que son, y es así la de ciencia ficción. Sí, pero quiero decir, pero también en algún momento era de ciencia ficción. Después es como una cosa que sabes, no sabes para dónde va. Pero acá todo, o sea, acá se puede ir a la ciencia ficción en esto. Sí, puede ser. Y yo creo que como Devs tiene esta cosa de atreverse a que el punto de partida sea un what the fuck, qué carajo es esto, total y absoluto, y empezar a construir desde eso. Y no los de gente que llega a un lugar y el lugar es raro, sino directamente un mundo que se plantea con reglas absolutamente propias. Eso es lo que me interesa. Radicalmente opuestas a todo. Eso y es que lo que me interesa. A partir de ahí te empiezan a desgranar el mundo de una forma muy alucinante, que tiene mucho que ver también con esto, con el desarrollo de los personajes. Y creo que una de las cosas más interesantes que tiene Severance, que tiene además la mejor secuencia de títulos de este año, o lástima, de varios años. Lástima que la música de Succession pegó tanto que ahora prepárate, porque vamos a tener 2 años de batería y pianito. ¿Cómo pasa con esta? Es una pena porque esto es un exploitation de la apertura de Succession, la música. Y es una cagada. Puede ser, pero visualmente. Porque es hermoso. Visualmente es. Vean, busquen la intro de Severance. Severance quiere decir partido, separación. Digamos, sí. Y tiene que ver con una organización donde esa palabra tiene mucho peso y donde sus empleados viven dos vidas a la par. Dividen su vida entre el afuera del trabajo y el adentro del trabajo. De una forma radical. Radical, sí. Que es muy interesante y que está muy bien llevada adelante. Y cómo nos vamos enterando de todo con cuentagotas es una de las grandes maestrías que tiene el guion. A mí hay una cosa que me molesta de la serie, que es lo que no me gusta y lo que no me parece que sea una gran serie, y que yo digo, es el costado de absurdo que tiene, que es, lo tiene, porque yo sé que lo, porque Ben Stiller es un guacho. Esto que estás ahí, el humor que está, que este reino te, que hay mucho de humor. Está muy bien trabajado. Sí, pero a mí me jode. Y la elección de actores también está por eso. Que Adam Scott esté ahí, que Turturro esté. Está como. Christopher Walken. Sí, porque él está brillante. Patricia Arquette. Sí. Digo, es un elenco increíble. Sí, pero, están, pero tan tiene. Bien. Está ese que están como haciendo equilibrio entre el humor absurdo. Es humor, no humor. Y a eso a mí le veo los hilos, ¿viste? Me molesta un poco cuando se subraya el absurdo, que lo tienen algunas cosas. Igual es sutil. Es sutil, ¿no? Pero podría ser tan grosero. Y creo que lo mejor es que es muy medida en eso. Menos por ahora, sí. A mí igual, me jode un poco. Es humor de sonrisa, de ay, qué guachos, qué buena idea. Pero digo, no de carcajada, es otro humor. Espero que no se vaya para ahí. No, hasta donde vi, por lo menos me gusta más lo enigmático, lo de tipo. Tiene una cosa oscurita que está buena, ¿viste? Y es súper interesante que todo el tiempo te va dando ese suspenso. O sea, lo enigmático está siempre ahí, te va contando cosas, pero sigue creciendo lo enigmático y nunca te termina de. Y no tenés la necesidad de que te cuenten qué es lo que está pasando realmente. Digo, lo tenés desde un lugar de, bueno, espero que me lleve a algún igual puerto. También pero está bueno que la serie se vaya reservando algo a medida que pasan los capítulos y no te dice qué carajo hace esta gente ahí. Eso a mí me gusta. Tipo, que uno, que viste que la serie te esté ocultando algo y que quizás te vaya descubriendo algo, o no, quizás simplemente está viendo cómo se evolucionan los personajes, cómo empiezan a tomar caminos a partir de cosas que pasan, pero vos nunca sabés bien qué está pasando. Ese manejo, que ahí es cuando se mete a veces con el absurdo, con la dinámica interna de ese trabajo, a veces para mí a veces se quedan detalles, porque se ponen del lado más o menos del humor, que podrían no estar tanto tiempo en ese lugar. Yo digo, bueno, dale, ya entendí que esto es raro, y volvé para acá, ¿viste? Para mí es un buen aditamento, pero creo que lo mejor que tiene es que se aleja totalmente de series como Lost, vuelvo a la referencia, porque como en la superficie una referencia directa es algo así de obvio, digamos, algo así de grosero, ¿no? Estamos en un lugar donde pasan cosas raras y ya, y hay que ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Y vos no tenés esa necesidad de que te cierren el cuentito, que te lo expliquen, porque los aditamentos son tan interesantes que superan el simplemente qué idea salvaje que tienen, sino el detalle es el que construye el universo. Y eso es alucinante porque tiene que ver con una entereza de guión poco usual. Igual hay una cuestión que es clave, que le da mucho a la serie, le permite un montón, un juego interesante, que es lo de la duplicidad de personalidades. Sí. Eso le permite a la serie que una de esas personalidades, sin contar mucho, sería como una especie de tabula rasa, donde son casi cerebros infantiles, si se quiere, y que funcionan por una lógica que no es la lógica que tienen sus personas del otro lado. Entonces, lo que digo es que a la serie le permite plantearse dos series, que si a vos te quema el cerebro una, se va con otra después. Eso está bueno. Sí, ¿viste? A mí me parece muy interesante una de ellas, por eso, porque. Y creo que es lo que empieza a pasar a medida que avanza la serie. Vas viendo y entendiendo cómo los disparadores de las acciones y las decisiones de cada uno de los personajes tienen mucho que ver con una cuestión más primitiva y que no parte de la educación formal que pueda tener cada uno de ellos, sino más bien de una cosa de instinto. Y creo que eso es muy interesante. Hay como un trabajo, digo, es una pelotudez lo que voy a decir, pero quizás un sociólogo o alguien así podría tener unas lecturas muy sabrosas de cómo son las interacciones y las pulsiones que llevan adelante. Sí, porque no tienen bagaje, cada uno. Porque, bueno, estamos al borde de decir por qué, pero... No, pero es eso, es gente con tabula rasa, con un... empezar de cero con la cabeza, sí, digamos. Sí. Y eso es muy interesante. Nada, es una serie, como ven, y por lo que decimos, muy distinta, muy recomendable, por lo menos para ver si es your cup of tea, como dicen en inglés, si es algo que te puede gustar. Y traten, no hagan como me suele pasar a mí, que yo logré sortear esto en esta serie. A mí el primer capítulo se me hizo bastante cuesta arriba, porque digo, bueno, ¿qué es esto? O sea, como maneja unos tiempos que no son normales en la tele. Hay recorridos de pasillos, hay una recorrida de un pasillo que dura 7 minutos, un flaco caminando por un pasillo para llegar a decir, bueno, ya entendí que el pasillo largo. Hay una como una puesta en escena medio Kubrick, si querés, por decir una boludez, no sé, como... Hey, fondo blanco, claro, paredes blancas. O la primera película de George Lucas, no sé, THX... 1138 era. Uh-huh. 1138. Bueno, es como esa estética, el lugar de trabajo. De esto. Entonces, y a veces, como está bueno, hay como, no sé si es un regodeo, pero sí un exceso, o se queda mucho en algunos elementos, que es, cuando vos empezás a ver una serie que estás como con todos los sentidos despiertos para ver a dónde va, y ves que lo que te propone es una cosa minimalista, vos quedás pagando, es decir, boludo, yo estoy dispuesto a que me des todo y vos me das dos colores y un chabón caminando por un pasillo durante 10 minutos, me quiero matar. Hay que bancarlo eso y después, por supuesto, después... Porque como todo, y yo creo que es un problema, esto que decís que tenemos nosotros como espectadores, que es un vicio, que es que tenés que llegar dispuesto. Lo dispuesto que a que te lleven. Y como pasa muchas veces que... Como pasa en Tokyo Vice, de hecho, pero que claro, no te llevan, sino que te atropellan. Por eso digo yo. Te dejas atropellar y ahí es donde terminás en el baile porque te vienen atropellando, porque las cosas pasan a pesar de por vos. Por eso digo, no hagan como yo. Y me esto pongo te como lleva. Ejemplo, porque yo no le suelo dar. Yo no, y voy a seguir haciéndolo porque es como una especie de lema que tengo. Yo no le doy ese tiempo a las series porque las series te llevan mucho tiempo y si yo no recibo 3, 4, 5 cosas que yo espero de algo para que me enganche y para que yo después te dedique mi tiempo, yo no voy a el se pone bueno en la cuarta temporada conmigo no existe, por más que me estés dando lo mejor, la mejor como por más que vos me estés dando Twin Peaks. Si vos me decís que Twin Peaks se convierte en Twin Peaks en la cuarta temporada, a mí me chupa un huevo, no voy a llegar. Es mucho tiempo, yo no se lo doy, entonces bueno, digo que es un problema mío. Sí, es un problema, porque en realidad para mí lo que tenés que hacer es entender, y lo entendés vos de hecho, y lo está diciendo que en este caso lo hiciste, tenés que entender que hay propuestas que son radicalmente distintas, lo es. O sea, acá tenía una cosa que yo no que a mí me intrigaba, había algo que yo sabía que tenía que descubrir y que me tenía ganas de descubrirlo y por eso me quedé, pero tranquilamente yo estaba viendo el primer capítulo y dije, bueno, el segundo no lo miro, o sea, se me pasó por la cabeza muchas veces, y dije, bueno, lo voy a mirar. Y me empezó a interesar en algunos puntos. Y ahí estoy. Y la voy a ver. De ahí yo creo que tiene también ese link con Devs, una serie de la que hablamos un par de años atrás, cuando... ¿El año pasado? No, fue en medio de la pandemia. En el medio de la pandemia. Sí. Una serie muy interesante, que sí es más, está más metida en la ciencia ficción, pero que tiene una idea muy similar de vamos a llevarte, danos la mano, déjate llevar. Porque si esperás que te atropellemos no va a pasar y vamos por otro lado. Y yo creo que eso hace que sean apuestas más radicales, más interesantes y que el resultado sea distinto. Ya acá no estás viendo la historia y a dónde te lleva la historia del periodista o qué te cuentan de los secretos de esa isla. Acá estás acompañando a los personajes en una travesía desde el mejor de los lugares, de entender esos ritmos y esas formas de vivir ese momento. Me parece que es muy interesante desde ese lado. No sé a dónde irá a parar. Ya al día de hoy que estamos grabando, se emitieron en Apple TV los nueve episodios. Espero verlos ahora que se Bueno, a mí me pasa también con las series. Yo desconfío de la cuestión de que si es un éxito se hace una segunda temporada. Ya eso... Ya no me interesa, bueno, porque me gusta. O sea, yo quiero ver una serie que tiene un principio y un final. Si vos planteás que sea una temporada o seis escritas o el famoso arco dramático, ¿no? Que vos sepas que tiene que pasar por distintos lugares para llegar a uno. Y no es que tirás todo y de acuerdo a ver cómo te va, nos juntamos a pensar la segunda. Eso a mí hace que yo no me sienta a ver una serie, porque no sabés, vos sabés qué estás haciendo. Te la jugás y si vas bien, después seguís pensándola. El caso extremo de esto, que es un papelón absoluto, es el de... ¿Cómo se llama? El cuento de la criada, ¿cómo le dice? ¿Cómo es la...? The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Es la adaptación... Es una adaptación de un libro, creo. Que empieza y termina como se mostró en la primera temporada. Como le fue bien, tuvieron que inventar algo que no tenía nada que ver con la adaptación. O sea, tuvieron que inventar algo. Eso es... con Game of Thrones pasó lo mismo también. Bueno, claro, yo no vi Game of Thrones. Tampoco vi Handmaid's Tale. La última temporada. Eso a mí me parece una barrabasada absoluta. Yo no puedo sentarme a ver algo que está planteado desde ese lugar. O sea, es todo guita y ver si funciona, bueno, también, y guita pero, y guita. Bueno, pero también puede ser algo interesante. Después, sí, en este caso no lo es. Bien, te puede salir pero, bien, digo, qué sé yo. Pero puede llegar a crecer hacia un lugar interesante. Estás obligado a que crezca porque te tienen que pagar el sueldo. Yo creo que mucho de eso tiene que ver también un sufijo que se está perdiendo, que es el de mini serie. Claro. La gente no habla más de serie, de miniserie, habla de serie directamente. Y las miniseries, Devs, vuelvo a ese ejemplo. Estoy muy a favor de las miniseries. Tienen ese dibujo, claro, hay un arco. Muy termina. A favor de las miniseries. Ahí termina. O de una serie de una temporada que te. No sé, por ejemplo, esta que a mí me gustó, tenía igual sus problemas. Men of Easttown. A mí me gustó, está pensada desde el primer capítulo hasta el último. ¿Llega a haber una segunda temporada de eso? Bueno, sí. O sea, hace que descrea de todo lo que vi. No, quizá o sea, no. Ojalá que no. Sé, ojalá que no. Bueno, Tokyo Vice, recomendada fuertemente por mí, con muchas comillas, sobre todo el primer episodio, digámoslo así, solo el primer episodio por Javi. Severance, una serie que conviene prestarle atención. Ver a dónde te lleva y ver si te va, si es lo que te puede ir. Bueno, eso es todo. Yo quería que habláramos de un cómic, la semana que viene lo vamos a hacer, lo prometimos. Sí, la otra vez. Porque es el que tengo que leer yo, ¿no? Ya es hora, la otra vez dijiste lo mismo. Sí, para la próxima lo leo. No, nada que ver. Sí. Así que ya hablaremos de una edición local. Les damos el tiempo que se lo compren. Es un libro un poquito. Caro, aunque hoy todos los libros están caros. Me gusta la ternura de decir a los que escuchen esto, cómprense un cómic porque la otra podcast vamos a hablar de sí. Él. Cómprense un cómic caro. Léanlo. Caro pero mejor. Sí. Es uno de los mejores cómics que van a leer en su vida. Se llama Los combates cotidianos. Es de Manu Larcenet. Fue editado en Argentina y es increíble que hayan editado eso. La edición no es todo lo linda que nos gustaría. Porque, bueno, nada, presupuestos, sería mucho más caro el libro con una mejor edición, pero está muy bien, muy digna. Es discutible el hecho de que esté hablado en argentino, eso me llamó la atención, sí. Pero tiene que ver con una editorial que viene haciendo eso con superhéroes, con mangas, etc. Es algo para celebrar mucho. Vamos a hablar la próxima. Es algo para celebrar mucho, por eso cómprense el cómic y después están de acuerdo o no con nosotros. ¿Cerramos acá? Dale. ¿Es algo que quieras hablar de que volvió Pink Floyd? No. Bueno, mejor. Semana que viene, que va a ser dentro de 2 meses, volvemos. Ahí está. Bueno, chao. Después de Buffy. Salud la barra.